Terminar la entrevista, nos gustaría que nos dé un comentario acerca de cómo en su ámbito personal y laboral usted ha aplicado las estrategias de comunicación presentadas y qué comentario positivo nos puede dar acerca de la capacitación que se brindó. Queremos agradecerles a ustedes porque la verdad que las estrategias que ustedes nos han venido a presentar, cómo hablar de una mejor manera, han venido a formar un carácter amable. En lo personal, la verdad, no siento que he sido una persona que desespere cuando algo no resulta bien. Solo es el poder manejar mis emociones y saber que todo en esta vida tiene una solución. Además, en este puesto, uno siempre tiene que tener una actitud proactiva, porque muchas personas dependen de cómo nosotros actuamos ante la diversidad de circunstancias que se nos presentan día a día. Y en cuanto a la participación de la capacitación, pues solamente agradecerles porque usted la realizó para que pudiéramos ver en qué estábamos fallando. Y si realmente hemos visto cómo muchos directores aplican algunos de los consejos que se les brindó, y eso ha ayudado a que nos llevemos mejor. Pues muchas gracias por su tiempo y el de concederme esta entrevista. Esperemos que lo que se haya podido realizar dentro de este proyecto y ejecución del plan de acción, pues pueda seguirse llevando a cabo. Y muchas gracias por sus palabras. Sí, gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado en venir hasta acá a poder desarrollar este proyecto y poder instruirnos también a nosotros. Y los exhortamos a que ustedes sigan adelante. Gracias.